este tema quiero dedicar para toda mi gente, la que nunca me olvidaron. Y aquí llegan los Conti con su voz original, Julio Sotelo. Ni una sola lágrima por mí. Tampoco quiero que me lleven flores y que se pasen leyendo papeles o escribiendo cartas que yo ya ni entienda. Cuando yo muera quiero recorrer todo el lugar donde yace mi cuerpo, que ahora sin vida todo quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, y ahora sin vida todo quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, para que las flores, para que me lloran, si voy a estar muerto. Pa' qué compañía, si voy a estar solo en el cementerio. Pa' qué compañía, si voy a estar solo en el cementerio. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar, que ganan con llorar. Cuando yo ya no esté, quisiera que me recuerden con alegría, porque yo te di toda la alegría que pude. ¡Mis amigos! Cuando mi cuerpo esté ya consumado, comenzarán a hablar de mi pasado, de lo bueno que era. Y con el tiempo se irán olvidando y volverán a través de los años para poder ver lo que de mi cuerpo queda. Y volverán a llorarme otra vez y mi ceniza se la lleva el viento, y sin consuelo estará mi mujer si es que no tiene un nuevo compañero. Y sin consuelo estará mi mujer si es que no tiene un nuevo compañero. ¿Para qué las flores? ¿Para qué me lloran si voy a estar muerto? ¿Para qué compañía si voy a estar solo en el cementerio? ¿Para qué compañía si voy a estar solo en el cementerio? No me vayan a llorar, no me vayan a llorar.